Han estado preguntando si vamos a vacunar también a otras edades. Decirles que si en caso de que pudiéramos aplicarles vacuna a otras edades, ya sea primera, segunda dosis o dosis, o refuerzos a mayores de 14 años o de 12 años en adelante, como ya sería el grupo que no entra en esto, entonces nosotros les informaríamos oportunamente para poderles decir, ¿sabes qué? Sí pueden acudir en esos días también a vacunarse. Esto lo estamos haciendo porque estamos esperando vacunas, y si nos llega esta vacuna ya para poder aplicarle también a mayores de esas edades, con gusto le vamos a hacer saber para que puedan acudir también. Pero también decirles, ajá, que en caso de que no sucediera así, que no pudieran acudir o que no pudiéramos vacunar en esta jornada, comentarles que en los centros de salud ya tenemos disponible la vacuna. Una vez que terminan las jornadas de con los de 18 años en adelante, en los centros de salud cuentan con vacuna en su inventario, como para poder aplicar la vacuna todos los días, ya no nada más en jornadas especiales.